¿dónde estás, Mariana? Que pregunte a tu hermana, la mengana y la sutana, y no estás, Mariana. Si tú dices que me quieres, si tú dices que me extrañas, entonces ¿por qué me engañas? Ya me están creciendo canas, palabras que me dan ganas de no verte, Mariana. Mariana, Mariana, Mariana. ¿Dónde estás, mi linda Mariana? Mariana, Mariana, Mariana. ¿Dónde estás y con quién me engañas? Mariana, ay Mariana. ¿Dónde estás y con quién me engañas? Mariana, ay Mariana. ¿Dónde estás y con quién me engañas? Mariana, le pregunté a tu hermana, la mengana y la sutana, y no estás, Mariana. Si tú dices que me quieres, si tú dices que me extrañas, entonces ¿por qué me engañas? Ya me están creciendo canas, palabras que me dan ganas de no verte, Mariana. Mariana, Mariana, Mariana. ¿Y con quién me engañas?